けて生きるこの何でもない日が記念日になるだからどんなに大きな地図にもない場所へ手をつないで魔法のアルバムに続きを不安の積もる夜は忘れないで君のための歌があること地図にもない場所へ手をつないで手をつないでゆっくりでいいから君が本当に笑って泣けるような地図 muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa en este domingo 7 de febrero de 2016. Super domingo. Aquí estamos nosotros en la radio, por supuesto, acompañándolos a todos aquellos que pues no estén viendo el Supertazón. Y a los que estén viendo el Supertazón, pues también perfectamente pueden ponerle mute a los comentarios y miren, escucharnos mientras tanto para que tengamos algo de música sabrosona, un buen guapango para acompañar esta tarde de domingo, para los que tengan que hacer tarea, estudiar para examen, trabajar, que estén en oficina. Aquí estamos con ustedes y dándoles, por supuesto y como siempre, lo mejor de ayer, hoy y siempre, valga la redundancia, ¿no? Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México. Para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Comentándoles sobre la cancioncita que acabamos de tener. Bump of Chicken con Special Song. Parte de su disco Flame Bane de 1999. Y hoy tuve ganas de empezar el programa así con una onda pues muy, muy noventera. Vamos a tener más rock de esta década que nos dejó pues varias cosas, muy buenas bandas. En el aspecto sonoro, aspecto musical y en el sentido de J-Music, pues hubo mucho. Nos dejó esta década de los noventas. En algunos casos, cuando iba terminando la década de los 90 y empezaba la década del 2000, los primeros 10 años del año 2000 más específicamente, hubo algunas bandas que se desintegraron, bandas que la verdad pues ya no tenían las mismas ganas de continuar haciendo su música, diferencias creativas y Terminaban los proyectos, lo cual pues era para nosotros, varios seguidores, fans, ese es un punto triste, ¿no? Triste, muy triste, porque pues ya no nos toca escuchar más música de estos grupos, a lo mejor que identificamos que nos llegaron a gustar. Pero en la siguiente década, sobre todo finales del 2000 y principios de los 2010, es de repente ¡pum! Anuncian que va a haber reencuentro. Para unos shows en vivo, para una gira, les termina yendo bien, se animan y regresan. Vuelven y continúan con con su carrera, a lo mejor con nuevos miembros, en los casos donde sean pues así muy muy donde sea lo, donde lo demanden las situaciones, o por ejemplo fallecimiento de algunos de los músicos, etcétera. Y eso, eso pues es un motivo de alegría, de algarabía para nosotros que somos fans y seguidores de que las agrupaciones se junten y continúen haciendo pues, lo que mejor saben hacer. Muy, muy buena música. De eso va a ser el tema de hoy, los reencuentros. Los mejores, los más grandes reencuentros que te hayas, de los que te hayas encontrado, que te hayas enterado en el mundo de la música. Recuerden, no solo J-Music, también puede ser grupos de Occidente con los que ustedes se identifiquen, ubiquen y sobre todo que les gusten y sigan. Eso, de eso se va a tratar el tema de hoy y lo vamos a desenvolver con tu participación. Pedidos en su publicación respectiva de Facebook, Grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí ustedes lo buscan, eligen integrarse y pues yo con mucho gusto los agrego aquí al grupo de Facebook. Un saludo muy grande para Fab Uchiha, no sé si está escuchando, se acaba de incorporar, de hecho pidió integrarse en la semana, además que no tenía muy muy atendido el grupo en esos días. Ustedes también pueden hacer lo mismo, pues aquí eligiendo integrarse a la comunidad melómana de Escala Alternativa aquí en Anime Nexus. Mientras tanto, nos vamos con más rock noventero. Esta es la banda Grapevine con una canción muy muy bluesera que lleva por nombre Cabo. Nosotros ya regresamos. Radio, radio, anime, anime. Me baxo, da cara, me gaso, you gotta sound. No mali, come on down. Tonami, ya, kimi, ga, saizu, te, luko, e, kao. Nagale, te, lum, down. Nikao, sound, just dance, them, myself. Mitome, luko, e, kono, kao, o, magale, nai, mita. We'll be right back. esto es de inicios de los 90. Los multitalentosos Bees con Lady Navigation. Para todos ustedes en el bloque de Rock Noventero. Vamos con algo más rock bluesero. Estos son los chicos de Triceratops con su tema Mirror, parte de su disco de 1999. Call a lot of night. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Regresamos después de este bloque de rock noventero aquí a Escala Alternativa y quiero aprovechar para enviarles un saludo muy grande a todos los que me están escuchando y ya se están reportando. Un saludo y mucho gusto a Akasha, que me está saludando en el chat IRC. Un saludo también a Kido, que nos está escuchando desde Chile. Y más que escucharnos, se reporta. Wow, ¿no? Qué padre, qué bueno. Y a mi estimada amiga Wendy, que nos está escuchando también desde el principio de programa aquí con nosotros. Qué bueno, Wendy, qué gusto me da tenerte aquí en una emisión más en vivo y a todo color de Escala Alternativa. Tus comentarios y tus intercambios de ideas siempre sirven mucho al grupo, ¿no? Qué bueno que estés aquí. Un saludo también a José Ulises Domínguez Botelo, que ya hizo su pedido. Todo bien, Uli, nada más como suele ser costumbre. Si me puedes pasar la canción en Facebook, mira, algún link de donde pueda descargarla, con mucho gusto te la programo, porque no la tengo, si no ni te lo estuviera pidiendo. Y un saludo también a Sebas Talero hasta Colombia, que pide Crazy in Love de Aimer. Güey, ¿es la Crazy in Love que creo que es? Ah, ya me responderás tú al rato, ¿no? Me preguntaba Kido, ¿cómo estamos? Bueno, andamos pues sin mucho movimiento, sin mucha novedad de la sinusitis que traigo. He estado así, pues ahora sí que todo enero. A ver si ya para finales de febrero se me logra quitar esa maldita tos y todo el moco que trae uno atorado en el tabique nasal, ¿no? Que a final de cuentas pues es lo que provoca el raspo de la garganta, ¿no? Y eso era lo de menos, porque había otra razón por la cual por poquito y no había programa, y ya también le estaba diciendo a Wendy. Hace año y medio, más o menos, bueno, un año, hace año y cuarto, dígase octubre de 2014, tenía yo una de mis muelas tan mal que me hicieron una endodoncia. ¿Qué es una endodoncia? Bueno, te taladran la muela y te arrancan los nervios del diente, porque la caries llegó a un punto en el que pues, ya se los estaba comiendo. Ya había infectado los nervios y si no se hacía algo, pues esa infección iba a continuar a lo largo de toda la boca. Para proteger la parte del diente que me quedó, pues que obviamente taparon y se quedó ahí, pues yo, bueno, el dentista me hizo una corona. Es una de metal recubierta de, pues sí, de mármol, y la pegó en mi muela a modo de sustitución por el diente que ya tenía pues fregado. Pues hoy, el día domingo, alrededor de las 4 y media de la tarde, hora de México, termino sintiendo algo en mi lengua cuando estaba comiendo. Fíjense, estaba comiendo gomitas de así de sabores frutales con azuquita. Ay, bien ricas. Uh-huh. esa cosa que siento en mi boca la logro pescar con mis dedos. La saco y, ay, güey, se me cayó la corona de la muela que traía madreada. Entonces dije, no, a ver. Espérate. Me fui a lavar los dientes en chinga para que no se... para mantener limpio el muñoncito que tengo de diente en esa muela. Estuve como loco tratando de contactar a mi dentista. Oiga, pues ¿cuándo me la puede poner? El día de mañana. Para evitar, pues obviamente también que se ensucie y olores y cualquier cosa, no he comido nada. Nada desde las... ¿qué será? Desde las 2 de la tarde no he comido nada. Y más adelante, pues digo, no voy a cenar tampoco. Porque... pues, corremos el riesgo de que se ensucie, ¿no? De que llegue a pasarle algo a esa área. El día de mañana en la mañana también no desayuno en el trabajo, no comida en el trabajo. Ya mañana nos ponemos de acuerdo para cuándo o a qué hora voy yo, pero ay, güey. Si el dentista me hubiera dicho, Simón, vente ahorita y te la pongo, pues hubiera tenido que atender esa... hubiera tenido que atender esa contingencia y con la posibilidad, con el riesgo de que pues no hubiera programa. Afortunadamente, las cosas pues ya se dieron, hicimos los arreglos y estamos aquí con ustedes. Y el día de mañana pues les diré cómo me va. ¿Qué sacamos de lección el día de hoy? Las gomitas. Las gomitas de esas de sabores frutales con azúcar son causan mucho pinche daño. Ay. Miren, he mordido desde que me pusieron la corona, he mordido hueso, he mordido carne así, seca, dura. He mordido tortilla seca, ¿no? He mordido todo tipo de frutos secos. Nueces, almendras, cacahuates. Y una pinche gomita de grenadín. ¿Cuál es? De grenetina. Lo que me termina haciendo. ¿Qué bárbaro. Mucho cuidado con sus dentaduras, muchachos. Pero en fin, aquí estamos. Con mucha más música. Y la pregunta para ustedes el día de hoy. Se las reitero. Reencuentros de los últimos 8 años. ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención? ¿A cuáles has seguido desde entonces? ¿Tu banda favorita también hizo alguna reunión o un reencuentro? ¿Y qué fue el resultado de ello? Me acuerdo pues de, por ejemplo, Led Zeppelin, que se juntaron en 2007 con el baterista, bueno, con el hijo del baterista, Jason Bonham. También, pues bueno, no me gusta poner este ejemplo porque la banda no me llama la atención y me atrae para nada, pero Fall Out Boy se separó como por alrededor de 5 años y luego regresaron con un nuevo disco en, no sé si 2012 o 2013. ¿Qué más? Los Guns N' Roses con la alineación original, que el día este año van a venir a México. Y creo que también van a andar en gira. Digo, son unos ejemplos, ¿no? Ex Japan, que se agarraron al guitarrista de Lunacy y están haciendo, pues ahora sí que de todo, sencillos, gira, nuevo disco, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? La banda que vamos a escuchar a continuación ha tenido los mismos integrantes desde principios de los 90s, cuando estuvieron, bueno, cuando iniciaron con su carrera. Al día de hoy son una de las bandas que más vende discos en Japón. Y a finales de enero nos trajeron su más reciente sencillo. Estoy hablando de Glay, que el 27 de enero sacó su sencillo G4 con 4 canciones, una reversión, 3 temas me parece que inéditos. Que por supuesto vamos a escuchar aquí con todos ustedes. Esto se llama Kanojo wa Zombie. Glay y su nuevo sencillo G4 aquí en Escala Alternativa. Este es el tema Scoop, segunda canción del sencillo G4 de Clay. La tenemos aquí en Escala Alternativa. Demo, chico demo. Esto que escuchamos se llama Soraga Aosora de Arutameni. Glay y su nuevo sencillo G4 en escala alternativa. Regresamos después de escuchar tres de las cuatro canciones del sencillo G4 de Glay: Kanoyowa Zombie, Scoop y Soraga Aosora de Arutameni. Dije el nombre sin leer, por eso me tardé. Estaba tratando de acordarme, qué pedo. No está sencillo. No está sencillo el nombre, entonces, pues por ahí, ¿no? Ya se nos va Kido, bueno. Ni hablar, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Pues, todo lo que pudiste, Kido. Y para los que siguen con nosotros, pues continúen en sintonía de esta frecuencia, de este programa, el soundtrack de tu vida, Escala Alternativa, porque tenemos todavía más y más sorpresas. Un saludo también al Toquilli, que me dice: saludos, mi bueno, hoy aquí en la chamba, hoy está muerto, no puedo ver el supertazón. El invierno siempre es gripe para Sander. Saludos para ti, los radioescuchas y los cholos finos. O sea, Pichatlas, el Hinamori, un saludote para todos ellos de parte de Toquilli y por supuesto pues también de parte mía. El Toquilli sí sabe de mis chocoaventuras con el invierno. ¿Cómo lo odio el invierno? Y cállense los ojos ya. Ya avisaron el viernes que van a venir 35 frentes fríos más. Algunos van a pegar más fuerte que otros. Digo, todo depende de dónde llegue, ¿no? La semana pues antepasada, cuando pegó la tormenta invernal y hubo nevadas allá por donde vive el sensei, por Saltillo, Coahuila, no sé si por Toluca y demás, aquí había temperaturas bajo cero. No nevó, no llovió, pero pues sí, estaba de fregada salir con ese clima. Vamos a ver qué nos espera el tiempo de hoy, yo se los estaré comentando. Ulises ya me pasó la canción, claro que sí, ya está programada. Estamos bajando las de Sebas y las de Hinamori, que me pide Coming For You de The Offspring. Por supuesto que sí, mi estimado. Un saludote también para Hinamori. Les acabo de poner también algunos de los videos de las canciones de Glay. Dice Wendy que el zombie de la primera canción que escuchamos es demasiado, demasiado moe. A pesar de su edad, el grupo está, pues, tiene su sequito de fanseses femeninas, de chicas, de seguidoras. Entonces, pues también hay que dar algo, sobre todo algo con lo que uno se pueda relacionar, ¿no? O sea, qué mejor forma de retratar algo así como, digamos, un zombie, efectivamente, pero de manera más, pues, agradable, más amigable, pues. Ya se reportó el Atlas y dice: saludos, Master, que Inge suelto aquí y se rumora que practica los tactos con música de Juan Gabriel. Ay. Ya enviaron también el saludo, ¿no? Al Toquilli de parte del Atlas. Ahí lo tenemos. Me dice Sebas Talero: debe ser muy difícil transmitir hoy por ser supertazón. ¿Quién le va a Sandra, Panteras o los Broncos? Para mí no fue nada complicado. Por una sola razón: no está el equipo al que yo le sigo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? El equipo que yo sigo no ha estado en ningún pinche supertazón desde hace, que será, 1, 2, 10. Desde hace 18 años. Los Halcones de Atlanta no pisan un supertazón desde el 98, cuando fueron vil y vulgarmente zarandeados por los Broncos de Denver de aquel entonces, todavía con John Elway, con Terrell Davis, con Shannon Sharp. Digo, quienes no sepan de fútbol americano, precisamente, pues no. No sepan de quién estoy hablando, pero fueron nombres grandes en la historia de Denver, porque fueron los que nos consiguieron dos supertazones y seguidos, 97 y 98. Derrotando respectivamente a los Empacadores de Green Bay y a los Halcones de Atlanta. Se nos sigue yendo la gente. Akasha también se nos va del chat IRC. Bueno, ni hablar, ¿eh? Un saludo para ella. Toki dice, a ese güey le gustan los tacos con cuchara. ¡Oh! Te la regresó bien pinche perrona, güey. Eso, Toki, chinga madre, no te dejes. Ay, güey. Toki iba con las Panteras. Muy bien, muy bien. Yo le voy a los Broncos por dos razones. La primera es porque Peyton Manning parece, el mariscal de campo de los Broncos, parece que el único pecado que cometió en la vida es ser bueno. Entonces un chingo de gente le caga la madre nada más por eso. Ya está en sus últimas, ¿no? El señor. Yo espero, la verdad, si este va a ser su último juego, que se retire como los grandes, en la cima, ganando su anillo de supertazón. Y pues sobre todo también para ver el coraje que les va a dar a los Santis, ¿no? Porque pues, el señor es... La neta es bien chido el Peyton en lo que hace, ¿no? Y no fue nada regalado, no fue nada de suerte. Él a todo desde chavo le chingó. Y pues ha estado con lesión tras lesión. Todos sus habilidades han ido naturalmente en descenso, pero está ahí, o sea, rajándosele al pie del cañón. Y la segunda es porque si ganan un supertazón las Panteras, los Halcones de Atlanta, el equipo que yo sigo, va a ser el único equipo en toda esa división de la NFL que no ha ganado un pinche supertazón. Imagínense qué orgullo va a tener uno por decir, sí, yo le voy a los Halcones que no han ganado ni madres, al contrario de los otros tres en esa división, pero con... No, señores, no, las cosas no funcionan así. Los Bucaneros ya ganaron, los Santos ya ganaron, las Panteras pueden ganar. Los Halcones, ¿para cuándo? Puta madre. Entonces, no conviene que ganen las Panteras. Panteras, Halcones, sigamos siendo los equipitos así perdedorzones, no pasa nada. Tenemos salud y tenemos aguante, ¿no? ¿Para qué queremos más? Más allá de eso, es pura vanidad. Y bueno, vamos a tener a continuación la dinámica Artista del Mes. ¿Qué es esto? Bueno, esto es inspirados en la... ¿Cómo decirlo? Inspirados en el especial que hice yo de Asian Kung Fu Generation hace... en noviembre, donde todo el mes estuvimos poniendo música de ellos, pues digo yo, pues vamos otra vez, ¿no? No pasa nada. Se me ocurrió de nuevo retomar esa dinámica y la vamos a retomar con el grupo Do As Infinity. ¿Por qué Do As Infinity? Bueno, porque este mes ellos cumplen 16 años, ahí nomás para empezar. Y en segundo lugar, porque este año sacan sus compilatorios de con 28 canciones en acústico. Éxitos, mejor canciones que se llegaron a utilizar en comerciales, en series animadas. Ya hemos escuchado varios de esos temas aquí, incluso desde noviembre. Pero a finales de febrero, pues ya van a lanzar, pues ahora sí, todo el compilado, ¿no?, de estos temas en versiones Two of Us, nada más Bantómico con su muy educada y angelical voz, y Ryo Watari con su muy capaz y hábil guitarra. Vamos a mencionarlos pues a lo largo del mes. Yo lo que les puedo decir es... a lo mejor poniendo más datos sobre la mesa. comentando por supuesto sobre el inicio de estos de esta agrupación, que originalmente era trío por allá de 1999 cuando sacaron sus primeros sencillos. Duas Infinity originalmente era una agrupación hecha por Bantomiko en la voz, Ryo Watari en la guitarra y Dai Nagao era el productor. Así que era la mente maestra detrás de todo el grupo. Las siglas de Duas Infinity es DAI, DAI, que eran, bueno, originalmente se hizo precisamente como una referencia al nombre de su líder, de su mente maestra, Dai Nagao. Su primer álbum, vamos a tener que su primer álbum, Break of Dawn, que fue lanzado el año 2000, un 23 de marzo. Algunas de estas canciones probablemente ya los hayan escuchado, pero igual y no las ubican de uno u otro lado. Vamos a tener esto que se llama Oasis. Bueno, se va a notar, pues vaya, la fuerte influencia de Duas Infinity que tuvo pues el rock de Occidente con Duas Infinity. Desde Oasis, que es el primer tema que vamos a tener a continuación, y con los subsecuentes. Ahorita les digo en qué parte específicamente. Saludos a Jen, saludos a Marcelino que se reportan. Esto es Duas Infinity con Oasis, el primer bloque del artista del mes aquí en Escala Alternativa. Este es un temazo, se llama Heart. Parte de su álbum Break of Dawn del 2000. Escuchen la guitarra, a lo mejor se acuerdan de cierto grupo de Estados Unidos. Aquí Estamos escuchando el primer sencillo en la carrera de Duos Infinity. Esto se llama Tangerine Dream, de su primer álbum Break of Dawn. ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... en fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Zeru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Regresamos después del bloque Artista del Mes con Duos Infinity y tres temas de su primer álbum Break of Dawn, que a su vez fueron sencillos también, Tangerine Dream, Heart y Oasis. Les comentaba yo de la canción de Heart. ¿A qué les suena? ¿A qué, pues digamos, a qué les es parecido? Miren, justo así como lo hicimos con el tema de Epic Day de Beast hace ya unos meses atrás, lo vamos a hacer de nuevo con estas dos canciones. Vamos a escuchar de nuevo Heart de Duos Infinity y ahorita les digo. Esa guitarra que se oye al final de los versos es muy parecida a otra canción. Vamos a escucharla de nuevo. Ok, ahora vamos a escuchar esta. que no es la que bajé yo, maldita sea, eso es lo que me pasa por no tener la música a la mano, no escuchar. Bueno, después de esta pequeña... esta pequeña contingencia. Vamos a ver si se puede arreglar, se puede sopesar a continuación. Espero que no me tome mucho tiempo. Porque de hecho el tema que les quiero presentar no es tan... No es como que tan raro, no es tan oculto. Entonces... Quiero creer que no deberíamos tener ningún problema en conseguir una fuente de audio, pues ahora sí que buena. Vamos a ver si a continuación podemos tener algo de este tema. Aunque los sitios del donde estoy descargando me parece que no responden. Ay. No, y no hay nada, Pensé que había más. Más alternativas. Ay, güey. No, vamos a ver. A ver. Esta a lo mejor sí. Sí es la que estoy buscando y sí oye, sí se oye, ¿no? Something wrong with the world today. The night bulb is getting dim. There's a nail down in the sky. Este es un cover, pero... Ay, es que los guitarrazos son muy, muy leves. Entonces casi, casi no se escucha. Seguimos. Seguimos buscando, ¿no? A ver si... A ver si encontramos algo que pueda darnos la pauta, pues, para hacer la comparación. Pero en resumen y rápidamente, pues, es que la ayuda en audio es, vaya, incomparable, ¿no? Para entender mejor el punto. Total, el punto es... El riff de guitarra al final de los coros en Heart de Duas Infinity se parece mucho al riff de Living on the Edge de Aerosmith. Ahí está lo que les decía yo. Los temas del primer disco de Duas Infinity tienen mucha, mucha, mucha influencia de la música de Occidente. Oasis, ¿por qué creen que se llama Oasis? Tangerine Dream, ¿por qué creen que se llama Tangerine Dream? Esto lo dice el mismo Dainagao, ¿no? Oasis, pues, escuchaba a esta banda de rock británico y quería, pues, hacer una canción con un sonido parecido. Igual Tangerine Dream, que es esa banda italiana de rock progresivo. Que también escuchó y pues como que les gustó, le había gustado bastante, lo inspiró en hacer pues un tema que de alguna forma, ¿no?, tuviera cierta relación. Vamos a ver si después del siguiente bloque ya puedo tener esa canción como debe ser, para que hagamos la comparación como debe ser, ¿no? Un saludote a Jen que se está reportando. Dice, mañana no trabajo, así que tengo tiempo para sintonizar. El programa es genial, espero andes bien. Muchas gracias, amiga. Muchas, muchas gracias por estar aquí con tu servidor. Y más que estar aquí con tu servidor, escuchando la música que traemos para todos ustedes, ¿no? Que es, por supuesto y como siempre, el punto focal del programa. Pinche Marcelino, un saludo también. Él dice, pero hay gente que le va al Cruz Azul. No es comparación. Yo sé de irle a equipos que en su vida han ganado nada. En el fútbol mexicano le voy al Atlas, cuyo último campeonato fue en 1951. Y en fútbol americano le voy a los Halcones de Atlanta, que en sus 50 años de vida, justamente 2015 fue el año de fue su 50, su año número 50 de vida de la organización. No han ganado madres. Si acaso por ahí algunos títulos divisionales, el campeonato de la Conferencia Nacional en el 98, pero realmente el único campeonato que sirve, que cuenta en general, en el esquema ya grande de las cosas, es el Supertazón. Los Halcones de Atlanta no han ganado ni madres en ese aspecto. Ay, pues qué caray, ¿no? Dice Sebas Talero, no estoy viendo el Supertazón porque estoy viendo el clásico de la capital de Colombia, mi equipo Independiente de Santa Fe contra Millonarios, en mute y escuchando Escala Alternativa. Sebas, tú sabes. Deberían intentarlo, ¿no? Ver deportes, ver a lo mejor, o estar jugando mientras escuchan la radio. Le da como que variedad en el sonido de la misma. Dice Sebastián, me volveré hincha de los Halcones, son malos. Lo pregunto. ¿Qué? Lo que pregunto es que de la NFL. Ay, güey. No. Yo lo único que entendí del otro mensaje de Sebastián es: me volveré hincha de los Halcones. De los Halcones. Y dice: son malos, pero no sé si lo dice como afirmación o como pregunta. Digo, de cualquier manera, si lo dices como pregunta, pues sí, se podría considerar que sí. A lo cual complemento yo que no andes de llevado, canijo, ¿eh? Mi equipo es malo como la carne de puerco, yo ya lo sé. Ah, esta pregunta, bien, bien interesante, ¿no? Sandra, una pregunta, si vas por la calle, ves que en cuatro edificios aparecen unos letreros que hoy se presentan. En uno Straightener, en otro Beast, en otro Duas Infinity y en el último Asian Kung Fu Generation. A la misma hora, el mismo precio en cada función. Y tienes el dinero, ¿a quién ves? Tú lo que me quieres es matar, ¿verdad? Bueno, te explico. La suposición es al día de hoy. Entonces, al día de hoy yo ya vi Asian Kung Fu Generation. Yo no vería Asian Kung Fu Generation. Beast me gusta, pero no al mismo nivel de los otros dos. Entonces Beast tampoco. Straightener es un grupo que me gusta un chingo, pero un chingo. Y Duas Infinity es mi grupo favorito de pop. De hecho, mi trinidad en cuestiones de J-Rock son así: Duas Infinity, Lunacy y Triceratops. Entonces, por la precedencia de esto que les estoy comentando, o sea, me dolería mucho no ver a Straightener, pero pero ni hablar. Duas Infinity, vámonos. Yo sí los vería. Muy bien, después de este interesante, ¿cómo decirlo? De esta interesante interesante escenario planteado por Sebastián Talero, procedemos ya a escuchar los pedidos. Vamos a empezar con este de José Ulises Domínguez Botelo. Esto es Enjambre, el tema se llama Ciencia de la Lluvia, en Escala Alternativa. Se te extraña en el cielo. Me encontraste se te extraña en el cielo. Esto es Aimer con Crazy in Love, pedido de Sebas Talero. Si es la que creo que es, canijo, te volaste la barda. I look into the soul deep in her eyes. I talk to no more, more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. I'm feeling him and fry is the one to blame. Cause I know I don't understand. This I like and do another skin. Coming looking so crazy right now. Your love's coming looking so crazy right now. Coming looking so crazy right now. Your touch coming looking so crazy right now. Got me up and you pinch me right now. Your kiss got me up and you see me right now. Looking so crazy, your love's coming looking, coming looking so crazy, your love. So quietly, who you think he is? Look at what you've done to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You and there and my body is to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand. It's like I like and doing all your skin. Coming looking so crazy right now. Your love's coming looking so crazy right now. So crazy right now. Got me happy, you pinch me right now. Your kiss got me happy, you see me right now. Looking so crazy, your love's gone. Looking, I'm looking so crazy, your love. I'm looking so crazy, your love's gone. Looking, I'm looking so crazy, your pedido de Hinamori, The Offspring con Coming For You. Yeah. Regresamos después de los pedidos. Y así rápido, rápido, rápido. Vámonos con esto. Porque sí, maldito carajo, ¿cómo que no voy a poder poner eso de la... de las clases de música, como dice el toquillo? Vamos de nuevo. Vamos a escuchar el riff de guitarra de Heart de Duas Infinite. Entonces, vamos a escucharlo de nuevo, nada más para que sepamos exactamente de cuál riff de guitarra estoy hablando. Ok, última vez y ahora ya nos vamos a hacer la semejanza. Ahora sí. Justo como escuchamos una y otra y otra y otra vez en esta pequeña partecita, es el mismo riff de Living on the Edge de Aerosmith. La misma escala, las mismas notas. Si acaso lo que cambia, y eso sí es bastante, bastante notorio, es el contexto en el que se usa el riff. Ya que en la canción de Aerosmith es básicamente la canción que lleva todo el coro encima. Mientras que en la canción de Duas Infinity se utiliza como a lo mejor un entretiempo entre un estribillo y otro. Y... La misma escala hasta cierto punto se toma como base para el coro en la misma canción de Duas Infinity. Entonces es prácticamente el mismo riff, pero la aplicación del mismo en las dos canciones es totalmente distinta, ¿no? Ahora sí que dependiendo de cada banda. Y bueno, esto es lo que yo les quería traer a todos ustedes en, dice Tokiji, clases con Sander. Espero les haya llamado la atención este pequeño detallito que yo pues encontré en cuanto escuché la rola. Digo, yo soy fan de ambas bandas, me gusta mucho Duas Infinity tanto como me gusta Aerosmith. Entonces, inmediatamente dije, ah, esto lo conozco, sí, como fregados, ¿no? Y bueno, así es como quedamos. Bloque ya cero, al final, vámonos con estos temas que traemos a continuación para ustedes. Esto, para empezar, esto que traigo con ustedes es algo de Gesu no Kiwame Otome, una banda que podíamos escuchar muy seguido en Jaijigen. Ya no hay Jaijigen, entonces de repente se escucha con mi compañero Haru en su Club 4. Aquí también, pues, lo traemos, ¿no? Con mucho gusto para todos ustedes. Y con esto iniciamos el bloque ya cero de su más reciente disco. Este álbum que salió, pues, casi que a principios de enero. Parallel Specs, una versión funky. Este es el bloque Yaceru, esto es Gesu no Kiwanda Tome. Esto es Escala Alternativa. Crow like your mind with the love so much fun. I money top the good sets the chance right. Me at the night no a cutter. We are kind of my passion song. Zet I look at I know a cutter. I run fast, that's mega no. The chance right in one left. ファンキーな音に乗せてるだけあなたの目見て歌っても跳ね返る視線はどこやら平行な線で分かれてしまう僕とあなたのパラレルスペック用意周到なあいつが考えたこのゲーム永遠に交わらないパラレルなサイクル最初から決まっていたんだよねごめんねそんなもんさ Thank you. Seguimos igual en la línea del funk rock con toquecitos de jazz, y esto es Bradio con música de su primer mini álbum Diamond Pops, Tonight, Tonight, Tonight, Kessen Waconia. El bloque de este programa fue un tanto cortito, nada más dos rolitas, porque ya tenemos el tiempo encima y tenemos compañerita esperando después de nosotros. Pero me la pasé muy bien platicando con ustedes, ahora sí que de todo, ¿no? De mis desmadres dentales, de mis enfermedades, la gomita asesina, ay, pinches gomitas. Me cae que no lo esperaba, y lo peor es que es un dinero que no tenía contemplado, el de la consulta y la reparación del bendito diente. En una de esas, pues una revisión, ¿no? Oiga, Doc, a ver cómo estoy de lo demás. Yo sé que no estoy bien, porque de repente sí siento como que me duelen, como que me pican los dientes. Pero otra endodoncia ya no, por favor, ojalá no tengamos que llegar hasta esas tristes, hasta esas tristes consecuencias. De deporte también me gustó mucho hablar con ustedes, de música, de estas semejanzas. Dice Toquilli, clases de música, pues bueno. Más que clases es compartirles este conocimiento, esta curiosidad con todos ustedes. Yo les agradezco mucho a todos que estén en Escala Alternativa. Les tengo el aviso, para el próximo domingo no voy a transmitir. Voy a tener visitas el fin de semana y ambos días, sábado y domingo, pues van a estar ocupados por su servidor. Entonces, les voy a quedar un tantito mal con programa la semana que viene. Les pido una disculpa por ello. Pero en el transcurso de la misma, les estaré dejando por ahí un par de cosillas en el grupo de Melómanos de Escala Alternativa. Algunos programas grabados. Quizá el regreso de una serie que ha ido, pues, de poquito a poquito, lento, lento, pero seguro, haciéndose de algunos devotos, ¿no? No sé. Va a haber sorpresillas que les voy a dejar a todos ustedes en el transcurso de la semana. Pero mientras tanto y hasta entonces, yo me despido. Nos volvemos a escuchar el domingo 21 de febrero. Si puedo reponer el programa del próximo domingo en las siguientes semanas o adelantarlo, bueno, ya se los estaré avisando yo por las vías de contacto pertinentes. Yo, pues, de verdad que les agradezco a todos ustedes que estén aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Empiecen muy, muy, muy, muy bien este lunes. Que sea el inicio de una todavía mejor semana. El lunes es un día tan bueno o tan malo como queramos hacerlo ver. Todo es cuestión de actitud. Yo me despido, no sin antes darles como siempre mis mejores deseos. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Esto fue Escala Alternativa. Yo soy su anfitrión y amigo Sander. Y nos estamos escuchando hasta nuevo aviso. Y muy seguramente el 21 de febrero. Chao, chao. Radio.